Bueno, ¿se escucha esto, no? Sí, bien. Sí. Internet, eso, como dijimos antes y como dijeron ahí los compañeros y las compañeras. Mejor regresale. Puede ser todo eso. Y ante todo, puede ser lo que nosotros queremos. Entonces, veníamos hablando de cómo la tecnología nos está resultando más basura, más contaminación, más dominación, más imposición. Pero también como pensamos nuestros territorios y nuestro buen vivir, a la tecnología la tenemos que meter en ese buen vivir. Porque los poderosos, los que manejan el mundo, están usando esta tecnología para que eso, para que nosotros seamos datos. No somos personas, sino somos datos. Somos datos en Facebook, somos datos en YouTube, somos datos en Twitter, somos datos en Instagram, y somos partes de esa cosa del algoritmo, y, ¿no? Y son nuevas herramientas que tienen para manipular a las personas y a las comunidades, para generar políticas públicas, para generar políticas de seguridad, que no hablan desde lo nuestro. Hablan desde la concentración de la tierra, hablan desde la privatización de la semilla, hablan desde la guerra, hablan desde el hambre. Entonces, la propuesta es cómo hacemos para que esa tecnología hable desde nosotros, para que nosotros pongamos nuestra voz ahí. Entonces, las redes comunitarias vienen aparecen con la misma lógica que aparecen las organizaciones sociales, ¿no? Somos un grupo de personas, vivimos en un lugar donde no tenemos teléfono, señal de teléfono, o no tenemos un proveedor de internet al que le paguemos y nos conecten, porque por ahí ni siquiera pagando podríamos acceder. Y hoy en el mundo, la mitad del mundo no tiene acceso a internet. Y también la palabra acceso es como una palabra que nos queda resonando, ¿no? Porque como la comunicación es un derecho, también nos dicen, ¿no?, el acceso al agua, el acceso a la tierra, pero no, como que es una mirada que nos deja afuera. Entonces, con esto pasa lo mismo. Nosotros, cuando dicen las organizaciones internacionales, los que deciden las políticas, dicen eso, hay que garantizar el acceso a todas las personas. Nosotros le venimos a decir que no queremos acceso, que nosotros queremos co-crear internet, ¿no? Queremos ser parte. Entonces, las redes comunitarias es una posibilidad de que creamos nuestras propias infraestructuras autónomas de comunicación. Les voy a mostrar otro videito. Yo vivo en un pueblo que, cuando me mudé hace 8 años, también expulsada de la ciudad, madre, tengo que criar un hijo solo, ¿no? Con la violencia de la ciudad, no tener un lugar para donde vivir, decidí irme a un pueblito muy pequeño, donde necesitaba internet para trabajar, porque yo soy diseñadora gráfica y comunicadora. Y ahí empezó a nacer algo que fue Quintana Libre, junto a Nico y Jessy, que salían en el video, que ellos son vecinos míos. Y empezamos a pensar esto, bueno, necesitamos internet para trabajar, ¿no? Y de la manera que trabajamos nosotros, eligiendo de qué trabajamos, ¿no? Es nuestra libertad lo que construimos. Pero a su vez, como vivimos en este mundo, necesitábamos internet para mandar los archivos y conectarnos con los clientes. Entonces, nació Quintana Libre, que nació de manera experimental, y sigue siendo una red experimental. Ahí es la red donde vivimos nosotros, y les voy a buscar un videito que hable sobre, es muy cortito, porque me parece que, nada, bueno, estos videos los hicieron también en los vecinos de nuestro pueblo, que se llaman Germán y Chana. Y también eso, ¿no? La red comunitaria empieza como a vincularnos entre nosotros y nosotras, y algunos nos pusimos a hacer antenas, otros nos pusimos a hacer videos, y bueno, ahí les comparto. Ah, tengo que enchufar, bueno, perdón. Con el cable.